viaje y desgraciadamente no he podido asistir al resto de las intervenciones. Y no me preocupa mucho repetir algo que haya podido decir antes otra persona. Ayer nos dejó Jordi Dauder y a mí me gustaría recordarlo aquí ahora. Me gustaría recordarlo porque era una de esas personas a las que no hacía falta llamar para pedirle que estuviese donde tenía que estar. Siempre estaba donde tenía que estar. En los últimos meses, en su silla de ruedas, en la Asamblea de Sol. A mí me gustaría que el aplauso más fuerte de esta noche fuera ahora para Jordi. Eso de crecimiento. Siempre que lo hago, antes de entrar en materia, me gusta plantear tres observaciones que pretenden deshacer tres posibles malentendidos. Primera de esas observaciones preliminares. Se ha discutido mucho y se discutirá más sobre la relación entre el decrecimiento y el capitalismo. Dejaré clara mi percepción. Mi proyecto de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista. Lo digo de todas maneras, de manera más matizada. El proyecto del decrecimiento no es un sustituto de las contestaciones históricas que hemos conocido y defendido frente al capitalismo. Es un agregado a esas contestaciones. Eso sí, un agregado muy importante. Cuantas veces he tenido la oportunidad, he dicho que cualquier proyecto de contestación del capitalismo en el mundo opulento, en el inicio del siglo XXI, tiene que ser por necesidad autogestionario, antipatriarcal, decrecentista e internacionalista. Si le falta alguno de estos pilares, estará equivocándose. Segunda precisión inicial. Como veréis inmediatamente, desde el decrecimiento decimos que en el norte rico tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará inmediatamente, ¿y estáis defendiendo lo mismo en relación con los países del sur? La respuesta es no, pero si la renta per cápita de Burkina Faso o de Gaza y de Cisjordania, viva por cierto Palestina libre, 30 veces inferior a la nuestra, no parece que tenga sentido que reclamemos que reduzcan sus niveles de consumo los habitantes de ese desgraciado país. Ahora bien, los habitantes de ese desgraciado país deben tomar nota de lo que nosotros, en el norte opulento, hemos hecho manifiestamente mal. Siquiera solo sea para no repetir nuestros muchísimos errores. Tercera y última observación. En modo alguno deseo ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos demandando que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, la respuesta evidente es no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que serlo de redistribución radical de los recursos. Entro ahora sí directamente en materia. Primera apreciación que quiero haceros. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social. Servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, el desempleo y la desigualdad, en fin, no ganan terreno. Sobran las razones, a mi entender, para contestar todas estas supersticiones. Enuncio media docena. Primera, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente cohesión social. China, como bien sabéis, ha crecido espectacularmente en los 20 últimos años. No creo que nadie sostenga en serio que China es un país socialmente más cohesionado hoy que 20 años atrás. En segundo lugar, la relación entre el crecimiento económico y la creación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en los 30 últimos años, en los cuales llamativamente han destruido empleos en términos absolutos. En tercer término, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles que configuran un legado dramático para las generaciones venideras. Una cuarta observación me obliga a subrayar que, como bien lo acaba de subrayar Ladislao, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos que sabemos que tampoco van a estar a disposición de esas generaciones venideras de las que acabo de hablar. En quinto lugar, estamos obligados a subrayar una obviedad. El crecimiento económico de los países ricos se asienta en un grado u otro en el expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Menciono un sexto y último dato que conduce el debate a la discusión individual. Hay quien sostiene que somos víctimas de un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de ese modo de vida esclavo, como poco, hay tres instrumentos eficacísimos. El primero se llama publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que no precisamos y, llegado el caso, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo es el crédito, que permite o permitía que obtengamos los recursos necesarios para adquirir lo que no necesitamos. Y el tercero y último se llama caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que dejan de servir con mucha rapidez, con lo cual, mal que bien, nos vemos en la obligación de comprar otros nuevos. Segunda de las observaciones que quiero hacer. He subrayado muchas veces que con enorme frecuencia somos víctimas de esas grandes cifras cuyo significado no acertamos a valorar. Pongo un ejemplo de lo que quiero subrayar. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy más de 3 veces superior de la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Desde hace bastante tiempo, sin embargo, todas las encuestas revelan que está creciendo espectacularmente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada 3 años atrás concluía que un 49% de los estadounidenses declara ser cada vez menos feliz frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Tenemos que preguntarnos por esta curiosa realidad, la de un país que se ha beneficiado de un crecimiento económico muy notable, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras y que no parece, sin embargo, en condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos. Muchas veces hemos recurrido a esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. Es verdad que en los estadios inferiores del desarrollo, la disposición de dinero, la disposición de recursos, tiene que ver, claro que sí, con el bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para afirmar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades de la opulencia es antes un indicador de malestar general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, invocando de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades, que desde mucho tiempo atrás señala que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a vivir mejor que mi generación? ¿Van a encontrar efectivamente un empleo? ¿Van a disfrutar de un subsidio de paro? ¿Se van a beneficiar dentro de 20, 30 o 70 años de una pensión? ¿Qué está ocurriendo en nuestras sociedades? No es lógico hablar de una crisis genuina de la civilización capitalista como un todo. Tercera observación que quiero haceros. Detrás del proyecto del decrecimiento hay una conciencia rotunda en lo que se refiere al relieve de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Me vais a permitir que invoque 2 metáforas náuticas para retratar ese problema. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que vamos inexorablemente a chocar, a menos, claro, que modifiquemos el rumbo. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. Como quiera que el rumbo, sin embargo, no lo hemos cambiado, estará servida la conclusión. Tardaremos 2 o 3 días más en chocar con el acantilado, pero no podremos esquivar el choque. Menciono la segunda metáfora, que bebe de la condición del barco más conocido, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Es una pregunta sencilla de responder. Porque los botes salvavidas que se hallaban a bordo del buque no permitían acoger a tantas personas como las que trasladaba el barco. ¿Esto, en términos de la metáfora, tenía remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que está implícito en la metáfora. Cualquier proyecto que señale que podemos resolver todos los problemas sin que nadie pierda es una estafa. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico tienen por fuerza que perder. Detrás de estas dos metáforas hay un concepto central para entender muchas de las claves del planeta contemporáneo. Me refiero a la huella ecológica que mide la superficie terrestre como marítima que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Y en este caso conviene subrayar lo que significa la primera persona del plural que acabo de utilizar. Somos fundamentalmente nosotros, los habitantes del norte opulento, los responsables del crecimiento espectacular de la huella ecológica. Ante una circunstancia tan delicada como esta, siempre me siento en la obligación de rescatar dos opiniones de uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Castoriadis confesó hace 15 o 20 años que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas, de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto y sorprendentemente, nuestros gobernantes, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista a las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó que ante una tesitura tan delicada como esa deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos que a un padre le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, removiendo Roma con Santiago para colocar a su hijo en manos de los mejores médicos, con la vista puesta en que determinen si el diagnóstico es certero o no. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer es lo que estamos haciendo nosotras y nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Razonar diciendo, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Cuarta observación que quiero haceros. Un elemento central de la propuesta del decrecimiento es la idea de que en el norte opulento tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Lo explico así. Hace 30 años, entre nosotras y nosotros se registró un debate que me interesa recordar ahora. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decían, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la industria de la aviación, en la industria de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente: si reducimos sensiblemente la actividad productiva de todos esos sectores, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo responderemos a este innegable problema? Haremos uso de dos fórmulas distintas. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Y en segundo término, en los sectores económicos convencionales, que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto en términos individuales será que trabajaremos muchas menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, por decirlo mejor, de que este horizonte es claramente preferible al del modo de vida esclavo en el que estamos inmersos. Quinta observación que quiero haceros. Me interesa muy mucho subrayar que el proyecto del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo, que implica la defensa de un conjunto de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. Los enuncio de manera telegráfica. 1. La primacía de la vida social que hemos ido perdiendo frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. 2. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre mercantilizadas que nos ofrecen por doquier. 3. El reparto del trabajo, lo acabo de mencionar, una vieja demanda sindical que infelizmente ha ido muriendo con el paso del tiempo. 4. El establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al amparo de la aplicación de un programa de decrecimiento. 5. La reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de la vida local frente a la lógica desbocada de la globalización en un escenario de reaparición de la democracia directa y de la autogestión. 7. y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría aducir que principios y valores como esta media docena nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es así. Esos principios y valores han estado de siempre presentes en las prácticas históricas del movimiento obrero. Han estado presentes en la actividad cotidiana de tantas mujeres a través de eso que hemos dado en llamar economía de cuidados, asentada siempre en la solidaridad y siempre ecológicamente sostenible. Han estado presentes, en fin, y por dejarlo ahí, en muchas de las prácticas cotidianas de esos pueblos del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Propondré en este caso un ejemplo de lo que quiero decir. La historia cuenta que hace unos años un grupo de misioneros se adentró en una región perdida de la Amazonia brasileña y se topó con unos indios que se dedicaban a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros decidieron hacer un esfuerzo y regalaron a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros volvieron a aquella región, se toparon de nuevo con los indios y uno de los primeros preguntó: ¿y los cuchillos qué tal? Uno de los indios respondió inmediatamente: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo en cortar la leña. Inmediatamente tercia el misionero y dice: supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio replicó perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar y nuestra felicidad. 6. Observación que quiero hacer. Cuando tengo que ilustrar de la mano de un ejemplo cuáles son las miserias imperantes en una sociedad como la nuestra, ¿Y cuáles son algunas de las herramientas intelectuales que nos proporciona el decrecimiento, siempre hecho mano de la misma casuística? La alta velocidad ferroviaria idolatrada por nuestros gobernantes. ¿Qué es lo que creo yo que conviene saber al respecto? Lo primero que hay que mencionar es el destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en sus maravillosos cálculos de coste y beneficio. Se ha dicho, a menudo, que la irrupción de esos trenes está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre los núcleos de población que comunican. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona no se ha hundido como anunciaban, y no se ha hundido por una razón fácil de entender. Las compañías aéreas siguen ofreciendo billetes sensiblemente más baratos que los que dispensa la Renfe de la mano de su maravilloso tren de alta velocidad. Las cosas como fueren, el AVE no es precisamente una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Vaya un segundo dato interesante. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las nuevas líneas de AVE y los destinados durante decenios a la construcción de autovías en franco provecho del transporte privado se hubiesen destinado a modernizar el ferrocarril convencional, podríamos afirmar que este último no es rentable. Tercer dato interesante. Las líneas de alta velocidad mejoran las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente grandes, que se encuentran en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, benefician a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar visiblemente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. Orgullosamente gallego, por cierto. Me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. La inauguración está prevista para el año que viene. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros. Están previstas 5 estaciones. A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme la ironía de la que he hecho mano siempre. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. No hace falta ser ingeniero para cuestionar esto. Estos trenes alcanzan velocidad cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. El trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa en buena parte de su trayecto con el trazado de la vieja línea del ferrocarril convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde mucho tiempo atrás se beneficiaban de tal servicio. Menciono un cuarto y último dato. Hace unos años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció singularmente atinado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a beneficiar en exclusiva a los integrantes de las clases pudientes. Hace media docena de años, esta estimulante figura intelectual, que es el presidente Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con esa inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su viaje a Madrid y 1 hora y media en el regreso a Granada, un total de 3 horas. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y ojo que no estábamos hablando entonces de un AVE Madrid-Granada, ni lo podemos hacer ahora. Sigue siendo un tren convencional que discurre en buena parte de su trayectoria por la vía de alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada será aún más caro. El granadino en cuestión confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer una hora y media más por trayecto y sobre todo le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Estoy obligado a formular un segundo ejemplo de lo mismo. Esta otra estimulante figura intelectual es el ministro de Fomento, el señor Blanco. En una rueda de prensa de presentación de la nueva línea de AVE que desde diciembre comunica Madrid con Valencia, echó mano de una estimación estadística demoledora. Debiera serlo si en nuestro país hubiese periodistas con un mínimo de decencia y de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre Madrid y Valencia, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Creo que no es posible extraer otra interpretación que esta. Se han invertido miles de millones de euros de recursos públicos para construir una infraestructura de transporte que va a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir haciéndolo en autobús. Esto me conduce a formular una pregunta que puede parecer ingenua, pero que creo que da en el clavo de la cuestión. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en una hora y 35 minutos? Respondo rápidamente: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses de una escueta singularísima y más bien asquerosa minoría de la población. Séptima y última observación que quiero hacer. Desde hace bastante tiempo invito a prestar atención a dos procesos de signo muy distinto que la merecen. El primero de ellos lo relata muy bien un periodista alemán llamado Karl Amerin en un libro titulado Auschwitz, comienza el siglo XXI. Lo que Amerin nos dice en ese libro es que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico coyuntural y especialísimo, de tal manera que son afortunadamente irrepetibles. Amerin nos emplaza antes bien a examinar puntillosamente, en detalle, el contenido de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de estricto darwinismo social militarizado. El segundo de los horizontes no es otro que el del renacimiento de nuestros movimientos de contestación y emancipación. Cuando tiempo atrás decía esto, mucha gente sonreía identificando mi alarmante ingenuidad. Creo que lo que tenemos ahora justifica incipientemente que este era un horizonte mucho más creíble de lo que muchos anunciaban. Si no somos capaces de decrecer en el norte opulento en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Carlos. impresionante, vamos. Esperemos que no, irrepetible, pero impresionante. Vamos a abrir, como hemos hecho en las anteriores mesas, una pequeña fase de preguntas, ¿vale? ¿Alguna pregunta que le queráis dirigir a los ponentes? ¿Alguna duda? ¿Algún tema que queráis que reflejen aquí? Va a tomar María nota. Vamos a intentar ser breves en las preguntas, ¿vale? No nos enrollemos haciendo nuestras ponencias, etcétera. Ha vuelto. ¿Me explicas eso, por favor? Yo quería preguntaros si sabíais algún tipo de datos sobre el impacto real que tiene la obsolescencia programada de los productos que nos venden. Antonio. ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale. Si tenéis algún dato de la obsolescencia programada, o sea, de los impacto ambiental que tiene realmente la obsolescencia programada de los productos que nos venden. Porque eso, o sea, estamos en una sociedad en la que siempre nos venden cosas que se rompen muy rápido y realmente a veces sería mejor no tirar nada. Y seguir con lo de siempre, pero lo hacen de tal forma que se rompa. Entonces, el impacto ambiental, no sé si tenéis algunos datos de realmente cómo es hacer DVDs, DVDs y DVDs, o hacer todo este tipo de cosas que hacen que a los 2 años te quedas sin ellas. Sí, la pregunta es muy interesante y muy compleja. Es que hablamos de muchos objetos y de una velocidad de reposición de los objetos que varía mucho. Quizá valga 2 ejemplos, ¿eh? Uno primero, los frigoríficos que se rompen demasiado rápido, ¿eh? Pues con esto te puedes encontrar. Tú podrías reemplazar un frigorífico malo por uno bueno y obtendrías una mejora, parecería bueno, ¿no? Pero el tiempo, la energía que se invierte en la producción del frigorífico equivale a 2 años de funcionamiento, ¿eh? De manera que, por ejemplo, si la velocidad de reposición es demasiado rápida, estás agotando las ventajas que tiene. Un poco lo mismo ocurre con los automóviles. Es decir, es necesario, yo lo he postulado antes, revertir la tendencia a la movilidad excesivamente motorizada. Y es necesario también sustituir los viejos modelos obsoletos con mucho consumo de energía por otros modelos que sean más ineficientes. Pero al mismo tiempo hay que aprovechar la energía implementada dentro de los vehículos. Aquí, por ejemplo, cualquier cambio de un automóvil que se produzca con menos de 3 años de tiempo es absolutamente desaconsejable. Claro, cuando además no es una elección, sino que es una imposición del modelo, porque lo que te están haciendo es diseñándote deliberadamente, ¿eh? Objetos que van a tener una caducidad menor que la que aconsejaría una reposición razonable, estamos, como tú muy bien sugerías en la pregunta, trabajando en contra del bien que se pregona, ¿no? Mejorar tecnológicamente para reducir el impacto ambiental. Estamos haciendo lo contrario. He dado 4 ideas, no sé si la respuesta es satisfactoria. Lo que sí te quiero decir es, desde luego es un problema muy importante y es algo contra lo que había que actuar normativamente. Es decir, debiera prohibirse, ¿eh?, la fabricación de objetos, ¿eh?, que sean susceptibles de un uso prolongado, prohibirlos por un uso menor, ¿no? Y establecer otros mecanismos para al mismo tiempo que los diseños de los objetos sean en cada momento de acuerdo con la mejor tecnología, ¿eh?, y la más robusta dentro de ellas. Alejandro. Bueno, mi pregunta rapidita. Y una cosa que quería añadir a lo de David, que es que una vez oí, y era una fuente fiable, no me acuerdo de dónde lo oí, pero recuerdo que era una fuente fiable, resulta que había tecnología suficiente para que, no sé si era una lavadora, una secadora, una cosa de ese estilo, durase 50, 60 años con la tecnología de hace 5. Nada, solamente apuntar eso. Y ahora mi pregunta. A ver, antes ha habido otro ponente que ha dicho que en lo referente al cambio climático tenemos 10 años de plazo para actuar o la fastidiamos. Pero eso en el cambio climático, estrictamente, creía entender. En lo referente al modelo de producción, a ver, aquí está claro que el 15M es un movimiento que está destinado a intentar cambiar en muchas cosas del modelo de mundo que tenemos, pero la pregunta es, a ver si consigo que se me entienda, ¿de cuánto tiempo dispone los movimientos como el 15M y los otros movimientos, cuánto tiempo dispone el 15M en años para conseguir que sea un modelo más razonable antes de que llegar a un límite crítico? Bueno, voy a intentar mal responder a tu pregunta identificando dos posiciones en relación con esa cuestión en los movimientos de contestación. La primera de las posiciones es crudamente realista y aguarda, sin más, el colapso del sistema. Dice, la mayoría de nuestros conciudadanos solo van a reaccionar, solo se van a dar cuenta fehacientemente de lo que está ocurriendo cuando el sistema colapse. Admito de buen grado que esta es una posición crudamente realista, que tiene un fundamento material poderoso. La segunda de las posiciones, que es por cierto la mía, dice, tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Y lo dice desde una perspectiva que yo mismo convengo en reconocer que es voluntarista. ¿Qué significa aquí lo de que es voluntarista? Que por desgracia disfruta de un apoyo social mínimo que difícilmente permite garantizar que ese proyecto va en el corto plazo a más. En cualquier caso, no estoy en condiciones, claro, de formular un pronóstico en años. Me veo obligado a subrayar que el tiempo empieza a faltarnos y que cuanto más tardemos en intervenir, más ingentes serán los recursos y los esfuerzos precisos para afrontar los problemas de fondo y más difícil será resolver estos. Hola, yo quería preguntaros sobre los proyectos de captura de energía libre y del motor de agua, si sabéis en qué nivel están y bueno, si estáis de acuerdo, por ejemplo, con la parte de crecimiento. Gracias. Espero que no te moleste, pero a ver, el motor de agua no existe. El motor de agua no existe. Esto, perdonad, las dos cosas, lo de la energía libre y lo del motor de agua, es algo que no sé por qué se ha popularizado mucho, ¿no? El motor de agua, hablaba el franquismo de él cuando había grandes problemas. El agua es una sustancia que entrópicamente está a su nivel máximo. Entonces, lo que puede hacerse con el agua es, a través de un proceso energético, hacer la electrolisis y después volver a generar agua. Si eso se hace con energías renovables, es un vector energético razonable, pero no existe el motor de agua. Eso es una cosa, eso es un tópico. Y lo mismo ocurre con energía libre. Es decir, el término energía libre se ha utilizado en el movimiento ecologista para referirse a una energía renovable en un modelo de sociedad libre con descentralización. Eso es una cosa precisa. En termodinámica, energía libre es una magnitud que se utiliza mucho en química y que tiene que ver con la velocidad de los procesos. Lo que por ahí se habla de energía libre, en todo caso podría hablarse de energías residuales y la posibilidad de aprovechamiento es muy baja. Perdonad, no quiero ofender a la compañera, pero esto son cosas de las que hay que huir profundamente. El creer que existen modelos de transformación pensado en tecnologías milagrosas, no existe. Es necesario utilizar razonablemente la tecnología y proceder a un cambio social para que el cambio tecnológico que es necesario se produzca. No pensemos en milagros. Yo no estoy en condiciones de responder a tu pregunta porque no soy un experto en eso, pero me vais a permitir que llame la atención sobre la conveniencia en ningún ámbito de idealizar las dimensiones liberadoras de las tecnologías. Hemos descubierto ya que muchas de las tecnologías que en su momento aparecieron y que se antojaban claramente liberadoras han acabado volcadas al servicio de proyectos impresentables. Antes invoqué lo del pater familias diligens. Bueno, un ejercicio elemental de prudencia aconseja no depositar nuestro futuro en tecnologías que puedan aparecer. La metáfora que hay que invocar aquí es esta, de que la inferencia de que el ser humano puede acabar dominando la ley de la gravedad no aconseja que empecemos a construir hoy edificios sin escaleras y sin ascensores. Al margen de lo anterior, tengo cada vez más asentada la convicción de que todas las tecnologías generadas por el capitalismo llevan en sí mismas la dimensión de la jerarquía, de la explotación, de la división del trabajo, algo que nos obliga a recelar de oficio sobre sus presuntas dimensiones liberadoras. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Lo del célebre coche eléctrico, que se nos presenta desde el capitalismo verde como el mecanismo que va a resolver mágicamente muchos de nuestros problemas. Lo primero que hay que decir al respecto es que el mecanismo de fabricación de ese coche es muy lesivo con el medio natural. Lo segundo que hay que preguntarse, y esto es lo que no quieren que nos preguntemos, es si precisamos automóviles. Nos ofrecen ya la mercancía acabada. Dan por descontado que precisamos esos automóviles. Y esto es lo que yo creo que debiéramos empezar a discutir. Antonio. Sí. Para Carlos, en un programa de radio por internet, Internativa, Más Voces, te entrevistaban y empezabas y declarabas que efectivamente, no lo tenías muy claro, pero que los ateneos, donde espacios donde la cultura, donde se debate de una manera continua, eran una cosa necesaria. En este mismo programa Más Voces, precisamente a un movimiento feminista, hablaba de cuidadanía en vez de ciudadanía. Cuidadanía. Yo estoy escuchando ciudadanía, quiere decir que no reboto, ni reboto de ciudadanía, ni reboto de autogestión, ni reboto de ninguna de estas cuestiones que ha dicho. Pero sí tengo lo siguiente. En este mismo Prado, pasé el Prado, en la época, dice, del 07, mucha gente se manifestó con sus acampadas por una cuestión importante, que era precisamente a los países más desfavorecidos, en este momento en que esta España parece que iba mejor, entre comillas, ya sabemos, lo estamos descubriendo, pero sí que había un movimiento solidario hacia allá. Eso fue manipulado y engañado. La pregunta sería lo siguiente: ¿cómo serían los pasos de una manera ética, que la ética evolucione? Porque si en época donde los precisamente esa contestación hacia el capitalismo que se iba extendiendo no se supo desde los movimientos de izquierda responder, hubieran tenido una fácil acogimiento, porque si es justicia lo que se plantea, y estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de buena. ¿Cómo ves en el panorama sociológico de aquí y de mundial precisamente los pasos éticos para que evolucionar en un sentido positivo, es decir, asumiendo los errores? Porque autogestión, ciudadanía suenan de otras movidas, ¿vale? Pero también hay fracasos. Bueno, no creo que tenga el tiempo suficiente para intentar asumir en serio una respuesta a tu pregunta, que es infinitamente compleja. Me voy a limitar a plantear dos discusiones diferentes. Una, yo no creo que exista esto de la naturaleza humana. Hemos escuchado muchas veces en los dos o tres últimos decenios que la naturaleza humana por definición, se asienta en la competición feroz. De tal manera que las sociedades solo funcionan, solo progresan si se registra esa competición feroz. Esta es una construcción ideológica e histórica. Hay ejemplos para confirmar eso, como los hay para desmentirlo de manera palmaria. Segunda de las observaciones. Muchas veces, cuando escucho hablar a mis alumnas y alumnos en la universidad, me doy cuenta de hasta qué extremo ha penetrado en sus cabezas esa lógica de la competición. Esa idea que acabo de mencionar de que las sociedades solo funcionan si competimos ferazmente. Cuando tengo la oportunidad, que no es muy frecuente, de recomendarles una lectura, les sugiero que lean un libro que publicó hace más de 100 años un señor llamado Piotr Kropotkin. Es uno de los principales teóricos del anarquismo del siglo XIX, pero era también en aquel momento un científico de primer plano internacional. El libro se titula El apoyo mutuo y es una demostración empírica de cómo muchas sociedades animales progresan a través de la solidaridad y de la cooperación. Yo tengo la impresión, por no decir la certeza, de que conservamos, afortunadamente, en nuestras cabezas un espacio razonablemente virgen que, convenientemente estimulado, va a provocar muchas sorpresas en lo que respecta a los valores que realmente abrazamos. Pepe. Buenas. Buenas noches. Dos preguntas. Una para el primer ponente. Acerca sobre el problema de la energía nuclear, el accidente de Fukushima, ¿qué puedes comentar sobre eso? Y al otro ponente, la cuestión que nos planteamos los que somos partidarios del decrecimiento es que nos acusan de que somos realmente no tenemos una base teórica económica para plantearlo como una alternativa al postcapitalismo. Entonces me gustaría que Carlos nos dijera algo sobre el asunto este. Y la tercera cuestión es que vengo de Tenerife. El 15M Tenerife está vivo. Está vivo, hay grupos de trabajo en fincas solidarias, hay grupos de trabajo en sanidad, hay grupos de trabajo en muchas actividades, y el 15M saluda al 15M de Madrid. Bueno, lo de Fukushima a mí me pasa como decía antes Carlos. Si me dieran carrete de esto hablaría mucho, pero voy a intentar reflejar cuatro cosas, ¿no? La primera, es un accidente de una gravedad inusitada, ¿eh? Es el clásico accidente que ellos suponían que no podía ocurrir. Durante mucho tiempo en Japón se decía, nosotros somos capaces de instalar centrales nucleares en las zonas más sísmicas de la Tierra. Y de hecho había una que se ha cerrado posteriormente a Fukushima, y como consecuencia de Fukushima, Que se ha cerrado justamente cuando se han dado cuenta de la locura que comportaba eso, ¿eh? En una zona en la que se juntaban tres fallas había ubicada una central nuclear, ¿eh? Evidentemente ellos decían, somos capaces de soportar el terremoto más grande que pueda ocurrir y al mismo tiempo lo que venga después. Aquí queda claro que las dos cosas no son mentira. Primero, lo que vino después, ¿eh? El tsunami fue suficiente como para provocar una crisis nuclear absolutamente inimaginable. Pero es que no es verdad que aguantara el terremoto. Una de las informaciones que se han mantenido falsas es que la central aguantó el terremoto. Los datos posteriores prueban que los problemas se iniciaron antes de que ocurriera el accidente, ¿no? Y sobre las consecuencias. Yo he estado mucho tiempo trabajando en el movimiento antinuclear. Mañana hay una reunión de grupos antinucleares aquí en Madrid, justamente. Y hubo un momento en que se produjo una brutal contraofensiva, ¿no? Se planteaba que la energía nuclear era tecnológicamente segura y era necesaria. Hubo muchas palabras en favor de esta energía que además se planteaba como barata, ¿no? Lo que ha demostrado el accidente nuclear es que en un país altamente industrializado como Japón los accidentes son posibles, que desde luego la energía nuclear en modo alguno es rentable, como se ve los costes que tiene en la actualidad mantener fuera de sus zonas de vida a personas que viven en torno a 30 kilómetros, en torno a la central nuclear, y que evidentemente fue un sueño también tecnológico absolutamente estúpido, ¿no? Creo que con eso. Los economistas que han convocado una jornada como la de hoy aquí, no nos engañemos, son una rara avis. Cuando toman en consideración seriamente la posibilidad de discutir sobre el decrecimiento, quiere decir como poco que están dispuestos a discutir también muchos de los cimientos conceptuales de su disciplina, algo que no es común en modo alguno en las facultades de ciencias económicas y empresariales. Yo estudié 3 años de económicas y lo dejé porque se me cruzó la contabilidad, que siempre me ha parecido una ciencia ignota. Pero el primer día de clases me explicaban que la economía era una disciplina que analizaba el uso, el reparto de recursos que por definición eran escasos. Qué curioso es que esa disciplina apenas le haya prestado históricamente ninguna atención a los recursos naturales, dando por descontado que eran ontológicamente escasos. Es esta misma disciplina que ha permitido en sus estamentos superiores que se parta de la presunción de que podemos seguir creciendo ilimitadamente, como si los recursos del planeta no fueran escasos, y que no ha asumido en modo alguno el buen sentido que está por detrás de la máxima del filósofo griego que dijo que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Parece que esto es antitético con el discurso de la economía oficial. Intento trasladar esto a ras de suelo, vinculándolo con la pregunta que le han hecho a Ladis. Hace 1 año y medio tuve la oportunidad de escuchar un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo le realizaba a este genuino trilero de la política llamado Felipe González. Le preguntaba por el delicado panorama energético que se nos viene encima. González respondió que para hacer frente a ese panorama era preciso asumir 3 grandes medidas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Y tercera, cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. Permitidme que en este caso no glose lo que González dijo, sino que me limite a subrayar lo que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos que reducir sensiblemente los niveles de consumo energético. Si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué no lo dijo, responderé rápidamente que lleva muchos años cobrando, y cobrando bien, de poderosas empresas del sector energético. Estas son las personas admiradas por y defendidas por los estamentos oficiales de nuestra ciencia económica. Al parecer estiman que el discurso de Felipe González se ajusta a eso, a una ciencia en el sentido pleno. Decir, quedan 4 preguntas y están esperando, creo, los compañeros de Berlín, así que a las 4 personas que van a preguntar les pido brevedad, y a los compañeros también. Sara. Es una pregunta para Carlos Taibo, y mi pregunta es: ¿en qué medida cree que el modelo de ciudades en transición, que pretende aumentar la resiliencia a nivel local, puede suponer un cambio real? Gracias. Las ciudades en transición son un experimento interesante que aporta ideas nuevas, que sugiere que se puede reducir en el ámbito urbano el nivel de consumo energético y que es posible desplegar claves relocalizadoras de muchas relaciones económicas. Conviene, sin embargo, que pongamos un límite a nuestra admiración en lo que respecta a ese modelo. No implican o no implican necesariamente una contestación de la lógica de fondo del capitalismo. Pueden cobrar cuerpo dentro del capitalismo que conocemos, con lo cual sería saludable que quienes promueven ese modelo diesen un paso más que implica contestar la lógica de fondo del capitalismo. Es que había un montón de gente y estaba allá. Carmelo. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por las ponencias, muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, yo pertenezco a la Comisión de Construcción de Sistemas del Barrio del Pilar, una modesta comisión, pequeñito, un grupo de trabajo, y trabajamos sobre las características del 15M, básicamente en lo que fue la acampada Sol. Trabajamos con cinco premisas. La primera es transversalidad en la toma de decisiones, es decir, horizontalidad, nuestra horizontalidad. A través del método asambleario trabajamos con la idea de la desaparición del dinero en las interrelaciones y por lo tanto la usura. Trabajamos también con dos elementos que son obvios, que son el conocimiento y la tecnología, y por último lugar el trasfondo ecológico que tan claramente es planteado. Entonces, la pregunta es, este es el enunciado, o sea, la pregunta es, a partir de estas características que son propias de nuestro movimiento, de este movimiento en el que estamos conformando todos, ¿cómo podemos crear una economía basada en recursos, que es lo que sucintamente creo que has estado describiendo en todo el rato a través de la exposición? Bueno, de nuevo se plantean discusiones que son complicadísimas. Y yo cuando escucho preguntas que me hacen sobre qué podemos hacer o cómo podemos hacerlo, me vais a permitir que recuerde que he hecho mano con frecuencia de la mejor frase de gallegos que he oído nunca. La historia cuenta que un gaiteiro de Lugo, un hombre muy mayor, con más de 80 años de edad, fue invitado a un acto sobre gaitas en Asturias. Y en un momento determinado, en una radio local, le hicieron una entrevista y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia, el gaitero asturiano que toca una gaita un poco heterodoxa, semi-electrónica, sin soplar. Y este buen hombre, el viejecito, que sin duda era un gaitero tradicional, al que no le gustaba lo que hacía Evia, debió pensar, ¿y qué gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una frase cuyo uso os recomiendo cuando os hagan una pregunta tan complicada como la anterior. Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Bueno, si te digo la verdad, te mentiría. Me voy a limitar, ahora en serio, a formular una simple precisión. A veces tengo la impresión de que un movimiento como el nuestro está demasiado obsesionado con el corto plazo, con lo más inmediato. Hay una medida gubernamental y nos sentimos lógicamente obligados a replicar con una alternativa diferente. Eso es lógico y es saludable, pero no debemos perder nunca la dimensión del largo plazo. Eso es lo que da sentido de fondo y nos va a permitir no equivocarnos. ¿Y qué implica la dimensión del largo plazo? Implica, a mi entender, fundamentalmente tres cosas. Una, los problemas de las mujeres. Si no están siempre presentes en lo que hacemos, estaremos naufragando. El 70% de los pobres del planeta son mujeres, que se dice pronto. No es un 52 frente a un 48. Segundo, la crisis ecológica. No me importa lo del decrecimiento. Al final estamos hablando de la crisis ecológica. Si no le otorgamos el relieve que corresponde, nos estaremos equivocando. Y tercero, los derechos de los habitantes de los pueblos del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros estados del bienestar, como siempre, a costa de los derechos de otros. Isabel. Hola, gracias por la mesa. Es una pregunta para Carlos referente a la secta neoliberal Teach for America, que entra aquí en España de la mano de Patricia Botín y Esperanza Aguirre, empieza por educar. No, no puedo responder, no tengo ningún conocimiento. Me limitaré a formular la broma consiguiente. Cuando una persona se apellida Botín, pobrecilla, está llamada a un tipo de actividad económica insorteable y probablemente conviene que seamos moderadamente generosos en lo que respecta a sus supuestos pecados, que son todos ellos reales, ¿eh? Pero no puedo responder. Yo no sé mucho, lo que sé es que es un proyecto para meter en centro de educación gente que tiene actitud de directivos, ¿eh? En nuestro centro se ha estado discutiendo y se ha rechazado. Nos parece una cosa rechazable. Muy buenas noches. En el 2008 tomamos esa bolsa y entramos con un eslogan: no más sangre por petróleo, porque en Madrid se reunían las grandes empresas transnacionales del petróleo y los grandes países extractoras y exportadores de petróleo. Algunos tal vez habrán preguntado por qué tanta policía hoy aquí. Pues seguramente algunos mandos policiales todavía nos tomaban pues muy de mala manera, que en aquel año pues sí supimos entrar en esta fortaleza, en este símbolo de poder económico, poder político, porque los mercados todos los días votan, y no debemos olvidar que tenemos hoy un legado a llevar desde aquí en adelante. Mientras los mercados votan todos los días y el 15M se ha construido a partir de las elecciones y las resistencias frente al actual modelo totalmente caducado de la representación parlamentaria, nosotros hacemos acciones directas. La de 2008 tenía una relación directa entre la especulación financiera en los mercados energéticos y todos los impactos que eso tiene sobre la economía real. Lo hemos escuchado hoy en muchas de las facetas. Lo quiero recordar porque fue una acción directa, no violenta, y deberíamos repetirla en ocasiones como la de hoy y en muchas otras ciudades. La de hoy también es una acción global. Próximamente, del 3 y 4 de noviembre, se reúnen en Francia, en Cannes, los 20 gobernantes que supuestamente se han auto-ortogado la cuestión de la lucha contra la crisis global, el G20. Pues desde aquí también deberíamos hacer una movilización, un llamado a las acciones directas no violentas frente al núcleo de poder del G20, que se reúne el 3 y 4 de noviembre, y deberíamos repetir cuanto más podemos este tipo de foros, este tipo de acciones que están claramente interconectados a nivel global, porque estamos viendo cómo, después de las revueltas en los países árabes, la Unión Europea ya está buscando la fórmula para acceder a los recursos naturales y también para seguir negociando tratados de libre comercio, justamente para seguir haciendo las mismas políticas. Por lo tanto, de aquí tenemos que llevarnos un legado, porque la lucha sigue. Tenemos fechas muy concretas, aunque por supuesto no podemos seguir solo en el corto plazo, que tenemos el 3 y 4 de noviembre el G20, y tenemos que desplegar las movilizaciones. Gracias. ¿La pregunta? Pues acabamos aquí con esta mesa. Un fuerte aplauso, por favor, para Carlos y Ladislao. Agradecer a todos los ponentes y a todas las personas que han ayudado en la organización de este día, ¿vale? A Roberto, a la gente de tal. No acabamos aquí, vamos a hacer un streaming y os quería comentar un par de cosas. Vamos a ver, después de este día de fabulosas informaciones que nos llevamos a casa, tres cosas principales. Sabemos tres cosas, ¿más? O ya las sabíamos. Una, que la cosa está muy malita. Dos, que hay alternativas. Y tres, que las alternativas, es decir, esto se puede cambiar, pero no nos lo van a cambiar desde arriba. Somos nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿vale?, cambiar el mundo. Y esto está en participar, obviamente, en las asambleas, en todos los movimientos ciudadanos, en esas organizaciones que desde hace muchos años también están, en las asambleas de barrio, de pueblo, manifestaciones, pero también en nuestro día a día. Es decir, para cambiar el mundo, lo que podemos hacer es cambiar nuestro mundo, ¿eh? Y esto es una actitud responsable con nuestro consumo, con nuestras relaciones con el resto de personas, ¿vale? Dos citas importantes. Mañana a las 7 decibeles a Sol hay una manifestación contra la privatización de los servicios públicos. A ver si vamos y nos llevamos unos pocos colegas para que seamos más de los que somos hoy. El 15 de octubre se está organizando manifestaciones por un nuevo orden mundial, y son manifestaciones también en todo el mundo. Lo de hoy ha sido una prueba vamos a pelear y vamos a informar a la gente para que el 15 de octubre seamos muchos más y para que ante una opresión global haya una respuesta global en todo el mundo, ¿vale? Vamos a pelear. Muchas gracias por asistir. Tres cosas. Primera, como somos gente muy responsable, nos vamos a llevar obviamente toda la basura que hemos tirado por aquí, ¿vale? Y la segunda, vamos a hacer una última conexión en directo, no sé con qué ciudad. Berlín. Con Berlín. Si os podéis quedar un ratito para que vean aquí cómo nos hemos contado de menos, ¿vale? Muchas gracias. Quiero dar las gracias a los compañeros que han estado dinamizando, a los ponentes, a la gente que ha estado traduciendo para las personas que no oyen y a las personas que han estado al lado de una persona que ya tiene la pena. Sí, yo me la iba a llevar para tirar porque... Hay otro más por ahí. Para comprobar sonido. Sí, ahí atrás. Ya, ya lo he hecho.